La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Aquí vivió durante 12 años Alejandro Pechito Ferreiro, rodeado de nuestro amor. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se lo llevó el 30 de agosto del 2013. Falleció el 7 de septiembre del 2013. Recordamos a nuestro vecino. Queremos justicia. Palermo, octubre de 2013. Esta es una placa que, como ya relaté la otra vez, está en Canning y Santa Fe, Escalabrini Ortiz, Santa Fe, y recuerda a un, como diríamos en inglés, un homeless, alguien que está, no sé si en situación de calle, sino en la calle, viviendo en la calle. Pero concitó el amor de sus vecinos y vivió durante 12 años. Se lo llevaron, y yo... desde este programa de radio, humilde, pero consecuente, combativo, coherente, quisiera saber a dónde se lo llevaron, y por qué se lo llevaron, y por qué no lo trajeron. ¿Por qué Alejandro Pechito Ferreiro no está más entre nosotros? Porque si es cierto, como dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no tengo por qué dudarlo, que en todo estás vos, también... Alejandro Pechito Ferreiro tiene derecho a estar entre nosotros. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nuestro programa se llama Sueños Posibles y lamentablemente no pocas veces hablamos con compañeros, con compañeras que nos hablan de sus sueños pero también de sus pesadillas, de terribles pesadillas que viven cotidianamente. Tenemos el placer y yo diría el orgullo de poder charlar algunos minutos con alguien que hace de su lucha un credo cotidiano, una militancia permanente y también, por qué no decirlo, un sufrimiento injusto e indigno. Se trata de Félix Díaz, cacique de la Nación Comú. ¿Cómo está, Félix Díaz? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, bueno, gusto en saludarlo, acá Alfredo Grande, del programa radial Sueños Posibles. Lo primero que quisiera que nos contara es cuál es la situación en la que están actualmente. Nosotros seguimos permanentemente a través de distintas radios, muchas de ellas alternativas, lo que les está pasando, pero quisiera, si pudiera, de contarnos cuál es la situación actual en que está usted y todos sus compañeros y compañeras. Sí, la verdad que para nosotros es un inmenso placer de poder compartir con cada uno de ustedes la situación que estamos pasando en este momento como comunidad. Hace poco tuvimos un relevamiento territorial de la cual se ha podido legitimar la usurpación de la familia criolla y también del parte del gobernador de la provincia, donde despoja unas 600 hectáreas de nuestra tierra comunitaria, que a través del relevamiento territorial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, avaló esa usurpación firmando la carpeta técnica, de la cual nosotros reclamábamos la devolución de las 2.042 hectáreas. Y creo que es el premio que nos dan, que la justicia nos procesa por usurpación y también por los delitos que dicen que hemos cometido, como resistencia a la autoridad, robo de armas, abuso sexual a una mujer policía, y también ideólogo intelectual de la muerte del policía Eber Falcón y del hermano Roberto López, de la cual esa situación injusta que nos toca vivir cada día. Y encima de todo eso, hoy se ha podido iniciar una campaña de poder legitimar este despojo, convocando una elección fraudulenta de la asociación civil que es la titular de la tierra comunitaria, de la cual el gobierno de la provincia sigue negándonos la participación a través de acceso a un padrón democrático, transparente, y también la participación de los miembros de la comunidad para poder competir en ese espacio. Y lastimosamente el gobierno de la provincia sigue haciendo lo que quiere, como si fuera que es dueño de la comunidad, digita, manipula, presiona. Es un gobierno que se naturalizó el tema de considerarse a los indígenas como si fuéramos objeto. Ahora, ¿eso quiere decir directamente que ustedes no tienen ninguna representación social, política, dentro de lo que se puede llamar el marco de esta democracia, que no son considerados como ciudadanos, diríamos? Nosotros hemos hecho una elección en el año 2011 donde hemos ganado y hemos tenido la posibilidad de registrarnos a través del RENACI, Registro de Comunidades Indígenas, a través del INAI. Pero esa personería jurídica no tiene autoridad sobre la provincia porque tiene jurisdicción nacional. Por lo tanto, la titularidad de las tierras sigue en manos del gobierno de Formosa a través del cacique Fernando Sanabria, conjuntamente con su hijo Cristino Sanabria, de la cual son instrumento político del gobierno de Formosa para poder seguir cediendo tierra de la comunidad hacia otras personas. Ahora, feliz día, cacique de la Nación Qom. En términos numéricos, que por ahí no son determinantes, pero por ahí alguna importancia pueden llegar a tener, ¿cuántos son los compañeros y compañeras que están alrededor tuyo, que te reconocen a vos como cacique de la Nación Qom, y cuántos los que serían estarían del lado de estos que arreglan a espaldas de ustedes con el gobernador? La mayoría de la comunidad están con nosotros, pero como el poder legítimo, o sea, el poder legal que tiene el cacique, el aval del gobierno, entonces no respeta la mayoría, porque nosotros hemos logrado, a través del pedido que hemos hecho a la Corte Suprema para que se aplique la ley de emergencia territorial, la 26.160, producto de eso se pudo relevar nuestras tierras, pero no se ha hecho lo que nosotros pedíamos, de poder ir a verificar los territorios tradicionales de ocupación actual y pública, de la cual no pudimos hacer ese trabajo por la negación del Estado Nacional y Provincial de poder mostrar esa realidad que nosotros vivimos día a día. ¿Y cuáles son los organismos, tanto provinciales como nacionales, con los cuales ustedes tienen o sienten que tienen apoyo, que los acompañan, que los están sosteniendo? Digo, organismos oficiales, ¿no? La verdad es que organismos nacionales no tenemos ninguno que nos apoya. ¿Ninguno? Las ONG, sí, como Derechos Humanos, el PAC, el CELF, que son los que están más cerca con nosotros, y también APDH Nacional, APDH La Matanza, Madre Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y otros que están con nosotros, y está el tema de pueblo originario que está dentro de la CTA Nacional, a través de la hermana Verónica Willipan, que también está siempre apoyando nuestra lucha, y mediante eso podemos sostener nuestra resistencia por el acompañamiento que nos brinda estas organizaciones. Félix Díaz, una compañera, Susana Galarza, me comentó que en un encuentro con pueblos originarios le habían hablado de que ustedes también sufren una forma especial de trata de personas, que lo llaman trata exótica. Es decir, también entre tantas barbaridades que se cometen, también sufren por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La verdad es que para nosotros no tenemos ese problema. Lo que nosotros sí reclamamos, la discriminación que sufrimos por parte del gobierno de la provincia, de no respetar nuestros derechos como pueblo indígena, y también la apropiación de nuestro recurso natural, y también la falta de recursos para poder generar recursos económicos a la población. El Estado Nacional nos niega los proyectos que hemos presentado para poder mejorar nuestra calidad de vida. Hemos presentado proyectos al Ministerio de Salud Social, de los cuales se rechazó, fue elevado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y ahí termina todo. Hemos elevado proyectos al Ministerio del Trabajo, a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Comisión Nacional de Tierra, de la cual nos pone muchísimas dificultades sobre el deseo de poder ser parte de una política participativa. Feliz día, Cacique de la Nación Con. Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo andás? La última vez que charlamos contigo aquí en esta radio había sucedido el hecho de la agresión a tu hija, Jorgelina, y que incluyó el corte del cabello con todo el simbolismo que tiene eso para ustedes. Y ya al día siguiente estaba vencida la entrevista, por decirlo de algún modo, porque atacaron a tu esposa, a Amanda. Después de esos dos hechos, ¿hubo algún hecho más de este estilo? A partir de ahí nosotros tuvimos que hacer la denuncia y lo triste de todo esto, que la justicia, en vez de investigar lo que pasó, nos investiga a nosotros si les damos de comer bien a nuestra hija, si no sufre desnutrición, si tiene los recursos que necesita como nuestra hija, si le compramos las cosas necesarias para vivir. Entonces, esas cosas que toman los jueces de menores para decir que estamos como siendo investigados, por lo que nosotros denunciamos la violencia que ocasionó la vida de nuestra hija. Y bueno, estamos en eso, es como con mucha bronca, porque el juez que atendió la denuncia fue el mismo juez que nos mandó a reprimir el 23 de noviembre de 2010, cuando estuvimos en la ruta, el mismo juez que mandó a quemar nuestras casas, que nos procesó y que también dejó libre a los policías. Entonces, este mismo juez es el que está a cargo de esta investigación. Entonces, ¿qué justicia podemos esperar de esta persona? No, ninguna, por supuesto, pero el cuadro que uno tiene en noticia a partir de, como te decía, de lecturas y demás, es tan aberrante, porque yo, discúlpame, yo no quiero herir tu sensibilidad, pero es casi una situación como de genocidio, porque, digamos, parecería ser que el objetivo es, liso y llana, la destrucción. ¿Ustedes han podido apelar a organismos internacionales, a otro tipo de...? Nosotros... Parece que la justicia argentina ya está... claramente nosotros, a partir de todo lo que está pasando, hemos llegado hasta la Corte Suprema de la Nación, pero lastimosamente la Corte Suprema de la Nación también nos negó la posibilidad de acceder a la justicia. Entonces seguimos denunciando, seguiremos buscando las posibilidades que nos traten como ciudadanos, como corresponde, con nuestros derechos humanos. Y la verdad es que es una lucha muy muy difícil para nosotros, por la carencia de recursos, la falta de medios como para poder ir contratando un abogado. Nosotros no tenemos esa posibilidad de defendernos como corresponde. Bueno, justamente por eso te preguntaba, Félix Díaz, si han pensado en ir a organismos, por lo menos de América, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque evidentemente el Estado argentino con ustedes hace lo que llama denegación de justicia, y si ya la Corte Suprema denega la justicia, ya están habilitados para ir a un organismo interamericano. Exactamente, la idea es eso, seguiremos organizándonos, y a través de los abogados que nos presiden a la causa penal, veremos cómo podemos conseguir el respaldo jurídico para poder ir pensando esa posibilidad. Se me ocurre que por lo que comentas, no hay otra, es decir, la denegación de justicia en el caso de ustedes es absoluta, y además hay como una persecución manifiesta en contra de ustedes en las tierras, en los medios de vida y hasta en las personas físicas. Yo creo que están dadas todas las condiciones para acudir con los organismos que te acompañen, por supuesto. Mencionaste al CELS. Bueno, el CELS está muy ligado al gobierno nacional, no sé hasta qué punto haría una causa en relación a esto, pero bueno, la PDH, organismos que realmente lleven la causa de ustedes. Te digo porque en otras situaciones es lo que ha pasado, cuando la Corte Suprema ya no se ocupa del tema, evidentemente hay que ir a una instancia superior. En relación a esto, ¿tuviste una entrevista con el Papa Francisco? Sí, hemos llegado hasta el Vaticano, pero no ha resuelto nuestro problema porque no tiene competencia en el tema, según dijo el Papa. ¿El Papa les dijo eso? El Papa dijo que iba a interceder para ver si el gobierno nacional pudiera darnos la entrevista para resolver estos problemas, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Te hago una pregunta, si me la puedes contestar. ¿Ese viaje, cómo se gestionó? ¿Quién lo gestionó? A través de la solidaridad de la gente. Porque hay mucha gente que tenía mucha expectativa y esperanza de que el Vaticano podría darnos una mano referente a esta problemática indígena, porque nosotros siempre escuchamos los discursos de las autoridades del Vaticano, como en aquel entonces Juan Pablo II, cuando visitó la Argentina, específicamente en la provincia de Salta, cuando él pedía perdón a los pueblos indígenas por la deuda social que ellos decían que tenía que reparar. Entonces, esa expectativa que nos genera para poder plantear al Papa, como es argentino, es más probable que puede entender la problemática indígena, porque ha podido ver en ese momento cuando estuvimos acampando en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo del año 2011, Y bueno, creo que todavía no están dando las condiciones, o que la problemática indígena todavía no está en la agenda de estas autoridades. Félix, vos sabés que hoy estos días son de mucho calor aquí en la ciudad de Buenos Aires, y mucha gente está quejándose ahora, por ejemplo, en la gran ciudad, por cortes de energía eléctrica. Y yo estaba pensando que mientras nosotros nos quejamos de eso, o por ejemplo que en este estudio no hay el aire acondicionado, no llega a entrar, pensaba cómo es la energía allí, digamos, cómo alimentan la energía, si es que tienen, en sus casas, en la comunidad. La verdad es que la energía eléctrica es muy cara, pero es pésima. Es muy baja la tensión y muchas veces hay corte de luz, y como nosotros estamos acostumbrados a los golpes de la vida, el maltrato, parecería que para nosotros es normal ese maltrato que a veces nos da el gobierno de la provincia o la sociedad misma formoseña, que nos niegan la posibilidad de poder desarrollar nuestra capacidad a través de la participación. Pero tienen energía eléctrica, le pagan a una empresa, se cuelgan de un cable, ¿cómo abastecen? Sí, nosotros pagamos mínimamente, por lo menos un hermano que puede tener un pilar con una llave y está conectado 5 casas. Y esa conexión tiene una un servicio muy bajo, no soporta ningún ventilador, no se puede usar heladera, no se puede, solamente para luz, para la noche en la casa. Feliz día, con él estamos hablando, Cacique en la Nación Com. El estado nutricional de los niños, de las niñas, de ustedes mismos también, ¿no? Tengo entendido que es muy deficitario. Esto tampoco implica ninguna política activa de parte de ninguna organización en el sentido de ayudarlos a sostener alimentación, hidratación, especialmente en el verano, pero también el frío en el invierno, ¿no? O sea, te digo porque nosotros, la imagen que nos llega es una situación de mucho desamparo. Disculpame que insista con esto, ¿no? Pero realmente me preocupa mucho porque parecería que hay como una gran indiferencia y además la complicidad directa con aquellos que los están atacando, ¿no? Nosotros carecemos de muchísimas, o sea, tenemos muchas carencias de todo tipo. Y a lo que a nosotros nos preocupa el tema de la situación de salud de nuestros hermanos que tienen problemas de la tuberculosis. Hace una semana atrás falleció un joven por esta enfermedad. Y hay varios hermanos que tienen este problema y no tenemos acceso a la salud por solo hecho de defender y exigir al Estado la aplicación de los derechos constitucionales que tenemos como pueblo indígena. Y nos castigan con eso, la negación del Estado de no tener atención a los pueblos indígenas, de tener acceso a la medicina, que debería ser, es como un derecho humano para todos nosotros, y nos castigan con eso. Y también la falta del agua, que es un líquido vital para el ser humano. Nosotros no tenemos acceso a ningún proyecto, ni subsidio, ni las cajas de alimentos. La provincia maneja a criterio lo que ellos creen que a quién le dan y a quién no. Y nosotros lo que nos animamos a denunciar esta injusticia, el gobierno nos ataca de diferentes maneras, a veces con violencia, agresiones verbales, atropellos. Durante estos 3 años de lucha hemos perdido 15 hermanos de diferentes maneras: muerte, homicidio, accidente, muerte por enfermedad. Y eso duele cuando uno revive esa cruda realidad que los pueblos indígenas sufren de esta comunidad. Y la mayoría de los pueblos indígenas que vivimos en Formosa somos la parte más discriminada de parte de este gobierno formoseño, que es aliado fuerte del gobierno nacional, pero no sabemos cómo hacer para que el gobierno nacional entienda de que esta lucha no es una lucha electoralista, sino más bien la lucha por la vida. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa cuando se habla de una igualdad de derechos humanos, y nosotros la vivimos de otra manera. Feliz días, Cacique de la Nación Com. Acá Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. A mí me preocupa mucho el tema de la alimentación y del agua. ¿Ustedes cómo pueden lograr abastecerse? Nosotros, a través de la lucha, hemos podido lograr que el gobierno de la provincia instalara una red de agua potable, pero se larga solamente 2 horas por día, de 9 a 11. Y después durante el día se cierra, y con este calor inmenso que estamos sufriendo, entonces es lo mismo que no tener ningún agua. Es muy lamentable. No, lo preocupante es la deshidratación que pueden llegar a sufrir no la gente mayor de 65 años y los bebés. Por esa razón el tema de la muerte de varios hermanos por este problema de salud, porque el tema del agua es fundamental, es la que produce la enfermedad, si uno no le trata como corresponde, porque la mayoría de los hermanos, algunos siguen tomando agua del charco o juntar agua de lluvia en el techo, y muchas veces está contaminada estas aguas que muchas veces consumimos, y es muy preocupante de que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación no le está dando importancia a esta situación, porque yo le estuve planteando hace poco al doctor Martín Fresneda, secretario de Derecho Humano de la Nación, que él dijo que me iba a llamar para ver si podíamos conversar con el ministro de Salud de la Nación, para ver qué aporte nos daría sobre esta situación de la problemática de salud, porque tenemos varios jóvenes que se están capacitando como promotores de salud y no lo están incorporando porque dice que son opositores al gobierno de la provincia. ¿Pueden acceder a la lavandina para poder hacer potable esa agua que está contaminada? El tema de la falta de recursos, eso es lo que dificulta la situación. Por eso nosotros, como indígenas, tenemos los baños afuera de la casa porque no tenemos recursos para poder mantener la higiene. Un baño tiene que estar afuera por carecer de estos recursos de poder mantenerlo limpio, los recipientes. Entonces, por esa razón, mi hija, cuando oscurece, ya es difícil vivir acá en el monte. No es lo mismo tener un vecino en la ciudad, que las luces pueden llegar en los patios del vecino. Acá vivimos debajo de inmensos árboles que hace más fácil que las personas que trabajan para poder cometer delito está muy favorecido. Bueno, Félix Díaz, que es cacique de la Nación Com, nosotros estamos profundamente conmovidos y agradecidos por tu tiempo, pero muy conmovidos, una mezcla de tristeza y mucho enojo. Esperamos que tu lucha pueda ser acompañada cada vez más. Desde ya, el compañero que te hizo el contacto con nuestro programa, Adrián Ruiz, yo estoy en contacto permanente con él, y te anticipo, y ojalá podamos organizarnos para ayudarte y para traerte el 7 de junio del año que viene. 7 de junio, ajá, hacemos un encuentro que yo lo he llamado Día de la Gratitud Militante. Sí. Desde ya te estoy invitando y ojalá podamos organizar junto con Adrián Ruiz todo lo necesario para que estés con nosotros y te podamos acompañar y así fortificar, sí, tu lucha. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, decinos. Quería agradecer a Adrián por facilitarme este contacto con ustedes, porque es un compañero que siempre ha estado con nosotros, preocupado siempre por nuestra situación, y él conoce bastante el tema. Y también nosotros lo que queríamos denunciar, aprovechando este espacio, sí, por favor, es que la provincia ha podido convocar una elección este día 23 de diciembre para poder resolver la personería jurídica de la provincia. Esta personería jurídica está ligada el título de las tierras, y hoy está en mano del gobierno de la provincia, de la cual legitima el despojo de nuestras tierras, las 2.042 hectáreas. Entonces estamos preocupados porque no nos facilitan las informaciones como para poder meternos a competir. Están repartiendo, como siempre, bolsitas de mercadería, medicamentos, planes de vivienda, prometiendo que el que vota en contra a Félix Díaz le vamos a dar una pensión provincial, una bolsita de mercadería, una vivienda, para poder mantener la manipulación de la asociación civil, que es la titular de la tierra de nuestra comunidad. Por eso denunciamos esta actitud del gobierno de Formosa de querer seguir apadrinando a los pueblos indígenas en esta provincia. Bueno, Félix Díaz, nuevamente un fuerte abrazo. No, una cosita, para que quede, sí, claro. Félix, lo que vos decís que van a votar el 23 de diciembre es en la asociación civil. O sea, hay elecciones en la asociación civil que comprende, sí, a la comunidad. Sí, exactamente. Ese es lo que, nosotros, lo que nosotros, maneja Sanabria, ¿es? Exactamente. Nosotros hemos pedido a la Dirección de Personas Jurídicas la no nulidad de esta convocatoria, porque nosotros no tenemos acceso a la información, y lo que nosotros queremos es que sea transparente y que los documentos que se requiera tiene que exhibir a la asamblea: el inventario, el balance, la memoria del presidente saliente, los egresos o ingresos de la asociación. Nosotros queremos saber si hubo algún progreso o ha entrado algún recurso, y cuáles son los bienes que tiene la asociación. y vos sos no nos facilita esa información. Por esa razón queremos pedir la nulidad, porque no corresponde meternos en eso, porque no es favorable para la comunidad. ¿Vos sos candidato a presidente en la asociación? Nosotros no competimos, porque nosotros no queremos avalar algo que no nos favorece. Porque la asociación civil fue creada a través de las reglas sociales, y nosotros somos indígenas, que tenemos una forma diferente de organizarnos, de poder conformar una organización a través de la misma identidad cultural que nosotros sabemos hacerlo. Bueno, feliz día, vamos a estar muy cerca a través de Adrián Ruiz en forma directa también, para sostener todo lo que podamos, porque la verdad que lo deseamos y ojalá podíamos concretarlo a partir de este primer contacto con Sueños Posibles, pero bueno, no vamos a dejar de estar cerca de ustedes. Te mandamos un fuerte, conmovido y también enojado abrazo por todo lo que vos contaste, que nos revuelve las tripas, pero bueno, espero que en el próximo año nos podamos encontrar personalmente. Bueno, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, querido compañero, y gracias por tu tiempo y gracias por tu lucha. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Desde el recital que se dio en Ferro, Manu Chao, te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gabriela Gamboa, soy psicóloga, socia de Ático e integrante de la cooperativa a través de mi cargo de secretaria. Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de la adolescencia. Como seguramente ustedes ya saben, el término adolescencia designa una etapa de la vida entre la niñez y la adultez. Es un término relativamente nuevo en la ciencia, y la adolescencia, tal cual la entendemos hoy, como etapa crítica,

Y lo que yo le planteaba al cacique Félix Díaz, para mí es de extrema gravedad que la Corte Suprema de Justicia, no sé si haga oídos sordos o un paro de lenguas caídas y lo que fuera. Yo esto también lo he conversado con una gran compañera nuestra, Lisa Jardel, que siempre nos escucha desde Bélgica, y que evidentemente no logramos que el impulso, que la lucha trascienda y que estos hermanos, que de alguna manera, en el peor de los casos, y me estoy diciendo algo que yo sé que va a ser muy discutido, pero en el peor de los casos son ciudadanos argentinos, aunque no se les reconozca su etnia cuom, bueno, serían argentinos, y bueno, como argentinos sufren una brutal discriminación. Me consta el trabajo serio, militante, comprometido que hace el INADI. Bueno, es un tema realmente donde el INADI seguramente en algún momento se va a expedir, porque acá hay una discriminación brutal. Y muchas de las cosas que criticamos, que pasan en los hospitales, que pasan en las villas de emergencia, que pasan en otros lados, creo que realmente estaría sumamente, digamos, mucho más brutalmente planteado en este caso de estos compañeros de la Nación Com. Vos, Fernando, le hiciste una pregunta importante. ¿Qué pensás vos del tema? Ya te pregunto más que nada al periodista, ¿no? Sí, en realidad cuando nosotros, charlamos habitualmente con Félix estos temas, y siempre tiene que ver con alguna problemática ligada a alguna agresión o alguna cuestión por el estilo. Ellos están siendo sometidos a una presión que hizo que en algún momento Félix se planteara que la comunidad lo volviera a respaldar en su representación, porque él decía, si cada vez que yo voy a Buenos Aires alguno de mi familia va a terminar siendo hostigado, golpeado, arrojado de su moto o como fuere, de las tantas agresiones que sufrió la familia de Félix, la verdad que es preferible que yo me quede acá y que elijan a otro representante. La comunidad decidió respaldarlo en esta suerte de guía, informal. Digo informal no porque la gente no la haya votado. Hay en el último documental que sacó Miguel Mirra, sobre que está siguiendo allí el caminar hormiguita viajera y militante de Nora Cortiñas. En ese documental hay una parte importante en la que se muestra cómo Nora va al momento en el que la comunidad decide elegir a Félix Díaz, en una votación, con urnas, digamos, en una escuela, y elige a su representante. Pero por el otro lado está lo que reconoce la oficialidad, lo que reconoce el gobierno, que es esta asociación civil que tiene a Cristino Sanabria como presidente y a la que reconocen como representación oficial. De todos modos, la lucha, la referencia de Félix Díaz que se fue instalando obligó a que fueran recibidos por diferentes funcionarios. Yo creo que lo que está en juego aquí es lo que ya sabemos, es la tenencia de la tierra, es la expulsión, el ahogamiento vital de los integrantes de las comunidades originarias para que se terminen cansando, o sea, para que se vengan al conurbano a vivir a las villas. Y el buen romance, el exterminio. Sí, no. Una especie de solución final. En realidad, creo que les interesa tan poco que ni siquiera piensan una solución final. ¿Vos crees que no? Lo único que les interesa es que no estén en esas tierras. Bueno, eso es una solución final. Claro. Si ellos encontraran que convencen a la gente. No tenemos problemas con los negros porque no queda ninguno, una cosa así. No, yo creo que en algún punto es hasta mucho peor, digamos, porque para vos darte una. Es complejo lo que voy a decir, pero para vos darte un plan para exterminar a un grupo, le estás dando una entidad aún como enemigo. Me parece que lo que sucede con muchas de estas comunidades originarias es que ni siquiera son un enemigo y no son tratados como enemigos, no son tratados, simplemente son destratados, y en ese destrato lo único que resulta importante para el gobierno de Formosa es que esa comunidad no esté más allí donde está. Si aceptaran venirse a vivir a Buenos Aires, a alguna villa del Gran Buenos Aires, yo te aseguro que el conflicto está solucionado, ¿eh? Les ponen un micro, les ponen avión, creo, los traen en avión, bueno, pero, y los depositan a todos en alguna villa del Gran Buenos Aires. El problema no es con ellos como personas. No, el problema es con la tierra. Es, claro. Bueno, por eso te digo, evidentemente, ahora, todos sabemos que uno es uno y su tierra, su territorio, digamos, que no hay sujeto sin territorialidad. Y si el sujeto se lo trasplanta, porque yo lo que vos decís es que la solución sería un trasplante, es decir, que si aceptan ser trasplantados a un lugar que no tiene nada que ver con ellos. Uh-huh. Muchos lo hacen, de hecho, porque no les queda otra, ¿no? Y creen que aquí van a tener más posibilidades. En algunos casos lo tienen. También hay que decir que Félix y la comunidad que lo respalda también están dando un ejemplo de resistencia en el sentido de no dejarse quebrar. Quizás, si uno se pone a pensar, tal vez tuvieran alguna posibilidad de vivir de mejor modo en la gran ciudad, aunque sea como viven los trabajadores que están hacinados en el conurbano, que a veces así y todo viven mejor que como vivían en sus comunidades de origen, pero ellos están resistiendo. Ellos dicen, para nosotros la tierra es importante, se mantienen en ese lugar. El otro día nos comentaba, alguna de las veces que charlamos con Félix, nos comentaba esto de que tienen un enemigo importante que copta integrantes de la comunidad que lo respaldan, que son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas están haciendo un trabajo fuerte de evangelización allí en las comunidades originarias, y se han instalado con un fuerte arraigo en las comunidades, ¿no? Porque obviamente muchas veces mucha gente, ante estas circunstancias, ante lo espiritual, tiene pocas defensas, digamos. Yo voy a insistir en esto. Yo creo que un sujeto escindido de su tierra, de su territorio, de su territorialidad, realmente está totalmente alienado. Yo creo que estos trasplantes son realmente psicotizantes. Inclusive alguien que, por ejemplo, tuviera una cultura marítima, lo sacás de la referencia al mar y enloquece, o alguien que tiene una referencia de montaña, lo llevas a la llanura y enloquece. Y creo que por ahí el objetivo es ese, ¿no? Es psicotizarlos, ¿no? Transformarlos en peones descerebrados de esta maquinaria infame en que se ha construido este tipo de búsqueda de negocios y demás. Bueno, tenemos unos minutos todavía y vamos a hacer referencia al patio trasero. Voy a aclarar de lo que se trata. Nosotros pasamos una canción muy hermosa, Manu Chao, todo bien, es un artista, pero hay un aspecto que queremos traer, porque justamente nosotros siempre tratamos temas de la ciudad, y dentro de los temas de la ciudad no podemos omitir el grado de improvisación, el grado de dejadez, el grado de no sé cómo llamarlo, de vulnerabilidad. De vulnerabilidad, que frente a un festival que se hizo en el Estadio de Ferro, los vecinos de la zona quedaron realmente como atrapados entre, primero, el famoso tema del corte policial. La policía cortó, pero no avisa 3 cuadras antes, 5 cuadras antes, 10 cuadras antes que va a cortar. Entonces el clásico embotellamiento, el embudo, porque no se tiene la previsión de decir a 400 metros debíase, 500 metros cortado, 300, no cuesta absolutamente nada. Y lo hacen sistemáticamente. No sé, como diría Fernando Tevere, si es por omisión o es un plan macabro. Yo creo que es un plan macabro. Yo creo que la idea es que el ciudadano sufra, que la pase mal. Son calles muy estrechas, con estacionamiento a doble mano, lo cual es bueno, pero es bueno cuando... No en Avellaneda, no te referís a Avellaneda. La calle Avellaneda. Ah. No, la calle Avellaneda no es estacionamiento de doble vano. Las laterales se está refiriendo. Esto pasa porque no me escuchan, sobre todo los que están al lado. Dijiste calle estrecha. Calle estrecha es la que se hace el desvío. Al hacerse el desvío por una calle estrecha de doble mano, el desagote de Avellaneda cortada es súper lento. La calle es Viedma, donde se hace el desvío, que es una calle muy estrecha. Ahora, ¿no? Si te avisan 500 metros antes, 300 metros antes, vos te vas desviando, te vas colgando. A mí me ha pasado como conductor de un auto muchísimas veces. Bueno, lo otro es quién se encarga de los baños químicos, la empresa que organiza, la Ciudad de Buenos Aires, Emaús, alguna iglesia evangélica, porque la gente tiene que mear, y supongo algunas cosas más, ahí a cielo descampado, y no son pueblos originarios. O sea, no hay baños químicos, y realmente el deterioro de la vía pública, no porque no sea un purista ni nada por el estilo, son cosas muy elementales, hasta tiene que ver con una cuestión sanitaria, una cuestión estética, que contradice, ¿no? Por en el estadio un artista de nivel internacional con la superestética, y abajo ya directamente el meo, el amoníaco que cubre el asfalto. Mezclado con los vendedores de choripanes. Me olvidaba el detalle. Sí, una mezcla de choripán con amoníaco hace un hermoso... Claro, lo escuchás a Mano Chao y por ahí compensás. Ahora, como dice, y me encanta ese, el creativo debe haber cobrado mucho, pero la pegó con eso, en todo estás vos, bueno, en todo estamos nosotros, en el olor amoníaco estamos nosotros, en el choripán estamos nosotros, no, yo no pude ir a verlo a Mano Chao, lo escuchaba desde lejos, pero realmente ese espectáculo es degradante, y yo creo que con un poco de criterio del que se ocupa de estos temas, es más, queríamos hablar con alguien de la Ciudad de Buenos Aires, algún funcionario, no pudimos, vamos a insistir, para preguntarle cuáles son las previsiones que desde la ciudad se toman cuando hay estos recitales en lo que es el centro geográfico de la ciudad, porque la avenida Avellaneda es algo así como la columna vertebral de la Ciudad de Buenos Aires. Con el agravante que de Avellaneda y Nicasio Oroño hasta Viedma estaba todas las luces cortadas, no había alumbrado. O sea, que era de terror, era una boca de lobos. ¿Les puedo decir algo? Poniendo en juego la amistad que nos une, están grandes los dos. Es así, los lugares donde se junta mucha gente. Ah, porque no viví frente a la cancha. No, pero digo, soy asistente de estos recitales y digo, está claro que lo mejor sería, bueno, de los baños químicos ni siquiera merece... Pero depende de quién los organice. Yo que vivo frente a Ferro, depende quiénes lo organizan, hay baños químicos, bueno, y esto en no estos pasa. Casos, entonces... En estos casos lo que suele suceder es que estos artistas organizan sus propios shows y no tienen mega empresas detrás. Y la verdad es que si eso me va a resultar con que hay un poco más de desorden afuera, mientras ese desorden no... Yo entiendo esto de que para alguien que vive ahí puede ser un inconveniente, pero me están mirando que me van a matar en... saquen número para matarme. No. Pero digo... No, pero vos pensás en las mujeres, a veces que quieren ir al baño, las chicas que desde las 2 de la tarde están haciendo cola, sí. Que no tienen derecho a... Lo de los baños químicos no tiene discusión alguna, porque además estamos hablando de un mega evento que aún organizado por el propio grupo deja la guita suficiente como para alquilar 50 baños químicos. La única ventaja por el momento, que es una arteria, como se dice a veces, donde hay pocos negocios a la vista, digamos, ¿no? O sea, pero realmente bueno, yo eso creo... porque estuvieron en contra del shopping. Si hubieran estado a favor del shopping, yo creo que el shopping es una pelea entre comerciantes. Pues si vos preguntás a la gente del barrio, lo quiere. Nosotros estuvimos a favor del shopping porque el otro proyecto es peor, que son las megatorres. Pero vamos al tema de los festivales en toda la ciudad, inclusive lo que pasa en River. Ahora se han prohibido o se han acotado y demás. A lo que voy es que cuando algo sucede, tiene efectos. Y si no nos ocupamos de esos efectos, entonces eso que sucede también se ve alterado. Es como, digamos, el costo, ¿no? El costo social del ajuste. O el costo barrial, o el costo individual, o el costo vincular. Yo creo que a veces no se toma en evidencia los altos costos que se pagan por eventos que son importantes y son necesarios, pero que se pudieran hacer en mejores condiciones, porque debe haber funcionarios que les pagan para eso. Se terminó el programa, terminamos... Terminó la amistad. No, la amistad no se termina. No, la amistad no. Pero lo que sí se termina es el tiempo. Fue muy importante la charla con Félix Díaz, la vamos a prolongar, y el lunes que viene nos volvemos a encontrar en Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles, Braulio, Fernando, Irene. Felices Sueños Posibles.